Mi gato Bobillo es dulce y sencillo. Dice miau y ronronea, por el techo pasea. Miau, miau, miau, miau. Mi gato Bobillo es dulce y sencillo.